besando con dos ángeles que del cielo descendieron. Con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban. Me respondieron casi siempre sí. Solo un momento te dejamos. Y preocupado yo pensaba así. Es cuando entra el pecado en mí. Los dos me vieron a los ojos. Me respondieron diciendo que no. Y dibujando una sonrisa, le revelaron a mi corazón. Escuche. Al recibir a Cristo Eucaristía, quedas envuelto en una luz divina. Y alrededor de ustedes nos quedamos. Todos los ángeles cantando, ¿se acuerdan? Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Fuerte Iberoamérica, fuerte mundo. ¿Dónde están los ángeles?